Si dejara todo atrás y empezara a caminar hasta donde me seguirías. Si me perdiera la noche y no encontrara la salida, aún soñarías conmigo. Y si un día te dijera que a veces tengo miedo, que hay noches que grito y tiemblo, aunque rías ser mi sueño. Porque no queda nada, porque todo es mentira. Brindemos porque aún perdiendo acabaremos la partida. Porque la noche es tan fría. Porque tu sombra me espía. Que aún estoy muriendo, he de morir más todavía. Y si me niego a caminar por el sendero, si me revelo, si vivo más, cuanto más muero, ¿qué pasaría? Si dejara todo atrás y empezara a caminar, dime si me seguirías. Si la noche te dijera que la luna se refleja en tu espejo, ¿qué dirías? Si quisiera ser tu sueño, moriría.